Estimados estudiantes, ese es un breve tutorial para poder crear nuestro podcast, dependiendo del objetivo que nosotros queramos difundir a través de esta herramienta interesante. Para algunos les resultará bastante complicado, pero es bastante fácil. Simple y sencillamente se necesita una buena voluntad. Entre la inmensidad del tiempo, no he dejado de buscarte al despertar. Bueno, esta ha sido una breve introducción para la creación del podcast de Educativo. Es porque tú hiciste que entendiera el corazón, que antes de ti yo no era yo. Éxitos y aceptar el reto de crear su propio podcast.